cantar, quieres cantar, solo tendrás que apurar y no aflojar. Y si solo quieres charlar, hablar de amor o de algo más, dale muy pronto que si no quedas atrás. Busca compañera, la noche se va, y si te descuidas, no podrás bailar. Busca tu pareja, qué lindo que es, y así pasaremos bailando feliz. ¡Oh, oh! La compañera, compadre. ¡Eso! ¡Esto se termina, chiquito! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ojo! Quieres cantar, solo tendrás que apurar y no aflojar. Y si solo quieres charlar, hablar de amor o de algo más, dale muy pronto que si no quedas atrás. Busca compañera, la noche se va, y si te descuidas, no podrás bailar. Busca tu pareja, qué lindo que es, y así pasaremos bailando felices.